Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola, Ots. ¡Oh! ¡Me oigo! Hola, hola, hola. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola, ¡Oh! ¡Me oigo! Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este especial navideño de Cállate Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí con los duendecillos de Santa Claus, Rafa. Hola, amigas. ¿Soy qué? ¿Duendecito? Duendecito de Santa Claus. Ay, no, yo quiero ser Reno. No, el Reno es aquí a mi amigo Manolo. Ese es como el Benau. El Benau. Ajá, ¿y luego? Y Santa Claus, ¿no? Santa Claus en los controles. Hola, amigos. Gracias por estar. Como siempre, nuestro amigo el Zombie. Bueno, ese chiste ya caducó hace. Caducó, silencio, caducó. Fue de la temporada de Halloween. Sí, ahorita es Navidad. Bueno, es que de hecho, ahorita que estaba diciendo eso, Manolo, me acordé de una noticia que leí. Que dije, eso ya también caducó. ¿Qué? Resulta que el fin de semana, tú leíste sobre eso, ¿no? No en sé. El DF rompieron un récord de más zombies caminando por la calle. Ajá. ¿Este fin de semana? Ajá, este fin de semana. ¡Órale! Pero así como que ya nada que ver, ¿no? ¿No era por el Buen Fin y todos los compradores eran como zombies? Pero pues el Buen Fin fue la semana pasada. ¿Y esto cuándo fue? Digo, la semana antepasada. Ah. Esto fue la semana pasada apenas. Entonces, no, bueno, está bien, amigo, no te preocupes. No eres el único que anda atrasado con lo de las zombies. Así que es que estoy viendo la nota, ¿verdad? Dice, un total de 9,600 personas vestidas de zombies marcharon este sábado en la Ciudad de México, este sábado 26 de noviembre, batiendo un récord Guinness que había sido impuesto en Australia. ¡Órale! Pues claro. ¿Sabes qué pienso yo? Que el día de, para seguramente lo que se organiza para el Día de Muertos, pero como están ocupados todos los panteones y eventos para todos los zombies estaban ocupados ese día para el Día de Muertos, pues tuvo que recorrer. Ya estaban contratados. ¿No estás escuchando bien, amigo? En tu micrófono. Fíjate que deberíamos como que promover. Se tuvo que recorrer el día. Deberíamos promover una iniciativa para romper un récord de algo, ¿no? Ay, pues no sé qué. De los zombies escuchando, cállate. Con máscara de ardilla. Gente escuchando, cállate. Los zombies. Oye. Con más zombies de Santa Claus. Exactamente. ¿Qué? Con disfraz de Santa Claus. Ok, muy bien. Lo vamos a proponer. Zombies navideños. Ajá. Ok. Lo estoy apuntando aquí, mira. En mi hojita imaginaria. ¿Eh, amigo? Bueno, amigo, adelante. Adelante. Introdúcenos este programa. El programa es suyo. Hoy tenemos muchas, muchas, muchas cosas muy lindas. Ajá. Oye, ese es mío. ¿Es tuyo? Sí. ¿Por qué? No, ¿verdad? Es mío, tú me lo dices. No, a ver, se lo regalé. Ah, bueno, ok. Sí, ¿no? Con una cajita de chocolates. Sí. Pues ese 7, yo no hago 100 los 7, pero sí puede ser. Ay, mío. Ese es como. Ah, sí es mío. Ok, bueno. Lo que pasa es que Rafa vio a Tona en el baño y le dijo: ¡Ay, ese es mío! ¡Ese es mío! Ese es como escribo yo Tona. ¿Cómo? No, sí, a lo mejor el disco dice Tona y viste la letra y dice Tona y dice: ¡Ay, yo así escribo Tona! No, no. Con corazoncitos y estrellitas. No. Sí. Ya pues, güey, ándale tú. Pues es que no tenemos nada, güey. Uy, ay, ay. La gente piensa, es que la gente piensa que siempre hacemos un tema y estamos preparando 2 semanas antes nuestros temas de cada semana. ¿Ahí no es así? Claro que sí, pues, pero. Pero hoy no. Hoy no. Esta vez fue la excepción. Bueno, ya hoy hiciste la pregunta en el Facebook. ¿Cómo de quieren cómo querían, su sí. Cállate Podcast de hoy? Sí, sí. Y ya la gente nos dijo, ¿quieren un podcast? Por eso no preparamos. Ajá, ¿quieren podcast light? Así, con pocas calorías. Como con una Coca Light que estamos tomando. Por ejemplo, con pues así, con más. ¿Dijeron que light? Chistes light, obviamente. Mira, para empezar dijeron que con buenos temas y subidos a tiempo al iTunes. No, pues ahí sí vamos a pasar a decepcionarlos. A quedarles mal. Sin hueva, eso ya, ¿no? Ya, eso, la hueva, hoy sí venimos mejor. Sí venimos bien. Pues es que además está haciendo mucho frío. La semana pasada también tuvo mucho que ver aquí el chistecito de nuestro amigo Manolo. Que hizo que nos... Eso fue la antesemana. Lo de Cancún fue hace 2 semanas, entonces sí, ya. ¿Y entonces qué pasó la semana pasada que venimos? Nada. Existió. No existió. Bueno, después Copelia quiere su debido saludo con voz de José José. Lo hace Rafael. ¿Otra vez? Claro. Como que Copelia tiene la tendencia a generar... como un meme. Ella misma le llamó el ruler comment o algo así. Ah, sí, así de. Sí, ¿no? Es como incisiva, sí, digamos. Sí. Pero ya, yo ya le mandé su saludo con voz de José José en el programa anterior. Otra vez. Es que lo vuelvo a escuchar, ¿no? Ahora en ruso. Lo que pasa es que el controlador todavía no lo sube. Ah, ese sí, es cierto. El problema. Mi amiga Copelia. No, ese ya no me salió. Eso ya no sé de qué fue. Hoy tenemos versus, ¿no? Sí, seguro que sí. Acá es el final del programa. Bueno, Ricardo es el que dijo que bajó en calorías y con Coca-Cola Light. Ya, también concedido. Y Cristian dice que bien caliente para pasar este frío. Sí, Cristian. El termómetro de calle te dice que estamos a 15 grados. Ahorita le ponemos unas nargadotas a Manolo para que se le pongan calientes sus pompas. Tacumen dice que bolsa de plástico con salsa verde y roja aparte y cebollita, porfa. ¿Cebollita bien picada o lo asada? Ya una vez hablamos de eso, de los que picaban cebollita, ¿no? No. Ajá. Nos hablamos de los tacos. Hay un programa especial de tacos. Sí. Y Benjamín Ramón dice que para llevar. Entonces, pues ya, vámonos. Pues cayéndole, entonces. Vámonos. Ah, vamos. Gracias. Pues, hoy venimos con toda la actitud. ¡Con toda la actitud! ¡Pues sí! Fíjate que... ¿Qué hay? Tres hermanos, así como nosotros. ¿Tres hermanos? Ajá. Como la zapatería. El controlador de nuestro hermano. Ah, la zapatería Tres Hermanos. ¿Todavía existen las zapaterías Tres Hermanos? Claro. Un chingo de zapaterías. En León hay como 1,000 de esas. ¿Tú compraste ¿Tú comprabas zapatos en Tres Hermanos? Sí, cuando estaba en la escuela, ahí nos llevaban a comprar zapatitos. ¿En serio? Sí. Están barabas. O sea, güey. Cuando, fíjate que tu familia era pobre antes de que tú... antes de que el controlador fuera mi rey. Claro. Que tuviera su yate o eso. No, porque a él ahora le van a comprar de... ¿Cuáles son los que te compraste la otra vez? ¿Bien caros? Banano. De los del... las botas picuditas. Ay, el cocodrilo. ¿Cómo se llama? Lacoste. Sí, pero ¿te acuerdas que en nuestros tiempos había playeritas de Lacoste? Cuando yo era niño. ¿Eran bien baratas? Era bien chafa comprar Lacoste. Y aparte era bien gacho que tuvieran una... Cocodrilo. Despegar. Ajá, Puma sí. Puma también era. Sí, era así. Pobre. Pero bueno, antes de que el controlador fuera mi rey, ajá. Pues iban a comprar. Ibas a Tres Hermanos, ¿no? Tres Hermanos a Textilán. No sé cuál es una tienda aquí en Guanajuato que se llama Textilán. La Quemazón se llama. La Quemazón, güey. Y luego a mí me compraron unos tenis marca Capriz. Los Capriz, sí. Eran Capriz o los Panthers. También hay unos que se llaman Panthers. Los LA Gear o LA Gear. La Canadá. La Canadá, güey. Pero luego ya en la secundaria... Ponte como quieras. Se pusieron de moda los Nike. Los Nike. Y ya te veías bien mal si traías esos, así, chavos. De gente pobre. Entonces, pues ya puro Nike para arriba, güey. Sí. Bueno, amigo. Tres hermanos. Ajá. Por favor. Tres hermanos sicilianos. O sea, de... De Sicilia. Los hermanos de Sicilia. Los hermanos de Sicilia, una amiga de Cállate. Amiga de... De Cállate. Sufrieron respectivos infartos el mismo día y 2 de ellos murieron, mientras que el tercero permanece en estado de observación en un hospital. ¿Los tres sufrieron infarto? Ajá. Pero ¿El mismo día? Sí. ¿Juntos o...? Imagínate que de repente nosotros tres hermanos... Ajá. Así, de repente Manolo... Ajá. Ya se muere, güey. De repente tú... Ajá. Ya te mueres y de repente... Ay, tú sí, tú sobrevives. Qué toda madre. No manches, pues que les daban, fumaban desde chiquitos o qué. Sí, pero no estábamos juntos. Guido, estaba en el destino. Guido o Guido. ¿Cómo se Guido Garofalo. Guido Garofalo, de 45 años, se encontró el pasado domingo junto a su familia comiendo en un pinar. ¿Pinar? Ah, Tú sigue, yo ahorita... En una zona cercana al volcán Etna. Estaba la pájara pinta sentado en... Un viejo pinar. ¿Un pinar debe ser un lugar donde hay pinos? Pinos, sí. Ok. Cuando empezó a sentirse mal y mostró los síntomas de estar sufriendo un infarto. ¿Cuáles son? ¿Los óntimas? ¿Los óntimas? Los óntimas son los óntimas cuando le italiano. Los servicios de asistencia sanitaria llegaron en helicóptero a la zona, que no pudieron hacer nada por su vida, y poco después se presentó uno de sus hermanos. Ajá. Alberto Mario. De 53 años, gritando por la pérdida de Guido. ¡Ay, Guido! ¡Guido! ¡Se la merdona! Cuando fue fulminado por otro infarto. Cabrón. Estaban de oferta. Y en eso llegó Luigi. Los servicios de emergencia tampoco lograron reanimar a Alberto Mario. El mayor de los hermanos. El más guapo, claro. Salvatore. Salvatore. De 57 años. El que se llama Salvatore. Sufrió otro infarto minutos después mientras visitaba a su madre enferma en el hospital Garibaldi. La pregunta es... ¿Es como examen de...? Yo tengo una bolita que me sube y me va. Moraleja. No tengo esta semana. Pues no sé qué mala suerte o qué solidarios, no sé cómo... A ver, ¿Antriates? No. Ya dije sus... O sea que paso si sus hermanos se pueden... ¿Así puedes pasar lo mismo? Claro, cualquiera que tenga tres hermanos. Oye, tú que son triates, ¿ustedes que son triates, güey? Sí, cierto. Eso pasa mucho con los gemelos, ¿no? Que de pronto... Por ejemplo, gemelos que se separaron cuando eran pequeños. Sí, tú tienes un gemelo. Yo tengo un gemelo. Y, por ejemplo, las hermanas. A ver, por ejemplo, alto, dos hermanas gemelas. Cállate. Cállate, Salvatore. Rafaelo. Dicen que te escuchas mal. ¿Yo? Sí, tú. Y a ti eso no te gusta, ¿no? No, para nada. Lo dejan ahí. A lo mejor es el asiento. Al asiento. El asiento italiano. Bueno, a ver. El asiento italiano. A ver, cállense todos entonces ahora. Hola, soy Rafa. Por favor, marca al 01800. Rafa, ¿se escucha bien? Sí, se me escucha bien. Y si no, pues, no sé. Ya, gracias. ¡Ya! Salvatore. Ajá. Guido. Y la mamá. La mamá. La pena en la puta mesca. La mamá de mes. Luego. ¿Ya? Ah, sí, ya. ¿Qué más quieres? Ya dije todo. ¿Ya? Miau. Hoy estuvo chido la foto que pusieron de las bebidas, como la nueva forma de vender limonada en la playa. ¿Quién la puso? ¿Quién fue el autor? Ah. Tú. Despacio muerto, ¿eh? Cállate. Sí, se está escuchando mal, Tú te estás escuchando un poquito alto. Bájale ahí. Que se escucha al aire. Midley, que es una buena banda, ¿eh? Sí. Sí, yo puse esa foto, amigo. ¿Por qué? Está muy bien, está muy original. Me encontré una foto, está ahí en el Facebook. En el Facebook de Cállate Podcast, obviamente. No en todas partes del Facebook. No. Y es de una chava que... anda así como en la playa. Alguien dijo que no era la playa. ¿Qué importa? Después el desierto. Hay arena. Lo que sea. Y trae así como que unos contenedores. Dispositivos mamadores. Unos dispositivos mamarios. Uh-huh. Son como unas... sí, como unas bolsitas con forma de senos. Uh-huh. Y adentro trae limonada. Entonces le pagas tú a la muchacha y tomas directo de la llave. Tomas directo de la chichi. Ajá, exactamente. Está chido porque igual de México podría funcionar con la cerveza. Sí, pero es un exitazo, güey. Es buena idea, ¿eh? Sí, así en las fiestas populares y cosas así. Ajá. Pues que anduvieran así las chavas. En la próxima. Y llegó la mía pizza. Llegó Mario Alberto. Sí. Alberto Mario. Alberto Mario. En la próxima fiesta de Cállate. Va a venir Salvatore. Va a venir, ya no te escuchaste ahí, no sé por qué. Va a venir Salvatore. No. A ver, perdimos a Tonatiuh en este momento. ¿Qué te pasó? A ver, ¿lo pagaste? Yo le bajé, no. Pensé que era el de Mando. Salvatore. Okay. Gracias, Salvatore. Bueno, a ver, ya contestaron si me escucho bien, ya mejor. Sí, ya te escucho bien. Dice que Manolo también se escucha un poco mal, pero que no importa. Ok, bueno, gracias. ¿Y la pizza? Salvatore. Y Alberto Mario. Mira, este... ¿tienes algo? No traes nada, ¿verdad? Por lo visto. No. Es que ¿en qué quedamos la semana pasada? Que tú y controlador iban a hacer el programa hoy. Ah, chinga. Mira, leí el titular de una noticia. Me hizo mucha gracia. Dice... Elogian en Estados Unidos nuevo rostro de mujer desfigurada por chimpancé. Vamos. Pero ya cuando lo leí ya no me dio risa. Una mujer quedó desfigurada al ser atacada por un chimpancé enfurecido y fuera de control. Era el del planeta de los simios, ¿no? De la lista. ¿Ah? Sí. Sigue. Carla Nash o Charla Nash dijo en una entrevista que dice: algunas personas me han dicho que estoy hermosa, dijo Nash en una entrevista transmitida el lunes, y no me lo habían dicho antes. O sea, tuvieron que trasplantar. ¿La favoreció? Pues por lo visto sí. Haber sido muy fea antes. ¿Tenemos foto? Ay, joder. Pues es una señora normal. Hermosa, pudiera. Pero está normal. Bueno, no sé, la foto que yo estoy viendo está así normal. A lo mejor los chimpancés son los que ahora le dicen que está hermosa. Pero fíjate cómo fue el accidente. Estuvo bastante feíto. Dice: Nash fue atacada en el 2009 por un chimpancé de 90 kilogramos. Sí, de su amiga, ¿no? ¿Cómo puede pesar un chimpancé 90 kilos? Sí, comiendo pizza de tocino. Bueno, el chimpancé era de su vecina. Dice que el chimpancé se puso como un demonio. Y la dueña le pidió a Nash gritando que con los sonidos del infierno. Y le pidió la dueña le pidió a Nash, la muchacha esta, que le ayudara a tratar de volver a meter al chimpancé a la casa. Dice: Nash quedó ciega por el ataque. El chimpancé le arrancó las manos, la nariz, los labios y los párpados antes de que la policía matara al animal a disparos. Ah, mal. ¿Y al chimpancé qué le pasó? Pues lo mataron a disparos. Acabo de... A lo mejor lo confundió con un changuito. O sea, la chava estaba tan fea que el chimpancé la confundió con un gorila. Y se quería parear. Pues como no vieron un video de una doña. Hace algún tiempo por ahí salió en YouTube. Ajá. Un video de una doña llega, como que es la tía de la familia. Es así, están filmando. Casero. Llega la tía. Y el perro de la casa, así como un labrador, se le echa encima. Y así primero, así como jugueteando. Total que la tumba y se la quiere tirar. Sí, he visto ese video. Sí, está bueno. Ajá. Está chido. Clásica tía gordita, así, buena. Sí, chona. Pero aparte hasta la tía hasta se le pone así de cuatro patas y el perro acá. Y toda la familia. Y la doña así de ay, ay, ay. Y pues ya, bueno, eso fue todo. Pues creo que es momento de... Es la hora. Comer pizza. Sí. Oye, muy actual la música el día de hoy, amigo. Hoy estamos escuchando una selección de 2007 o antes. Pero, ¿por qué es? Porque es la música. Porque es la música de antes de Cállate. Exactamente. ¿Cómo era la música antes de Cállate? Uh-huh. Estamos celebrando. Y que no sea dentro de los especiales de Cállate. Sí, sí. Por cierto, ya vayan preparándose para el especial de fin de año. Vayan durmiendo. Promete bastante. Horas. Ajá, muy bien, amigo. Uh-huh. Eso es todo. Pues vamos al corte, el corte musical. Tú mandas, amigo, tú mandas. Por favor, controlador. Vamos a saludar a Haru. Vamos a un corte. Pero primero vamos a saludar a Haru. Vamos a un corte. Gotta get myself into it. Hola. Hola. Mientras terminamos de arreglar problemas técnicos, el zombie hablará durante un minuto. Y el chimpancé asesino. Y el atún con champiñones. Discúlpenme ustedes. ¿Ya regresamos? Bienvenidos, buenas noches. Y estábamos tranquilamente cenando en nuestra casa cuando de pronto apareció A ver, tú, a ver, ¿me escucho? No, tío. A ver, explícame algo que es. ¿Qué estás en este tal? Señores. Como que a veces te da así la. La neurona saltarina. Ajá. En las redes sociales. Ajá. Y escribes así cosas de pronto que digo, ah, chinga, ¿qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué escribí? Es que preguntaste que. Que cuál es, que quién de las nenitas quería venir a Cállate. Ah, sí, es que quedamos en alguno de los episodios. Ajá. Preguntamos algo. Uh-huh. No. Y entonces nos contestaron algo. Ah, ya. Y entonces. Entonces yo dije, algo. No, pues deja, pongo algo. Tú eres como un espinosa fan de Cállate. No. No zapas. Uy, por cierto, no lo había visto hasta ayer, creo. ¿Está guapo? Ay, güey, no manches. De veras, qué pena, ¿cómo la gente ve eso, güey? Y se supone que ese es el ídolo ahorita del. El ídolo de México. El ídolo del pueblo, güey. O sea, están los Vázquez Sanz y Espinosa Paz. O sea, sí. Pues a mí sí me gusta lo que haces. De veras, te admiro, soy tu fan. Se ponen a tirarle a. A Sintec y a todos los de ahí. A los otros. ¿Cómo se llaman? ¿Jueces o qué son? Coaches. Ah, bueno, ok. Hablando de coach. Ah, no, eso no vamos a hablar. No. amigo, tenemos un tema muy padrísimo. Pero ya ni siquiera me acabaste de decir que. Pues ya dijiste que de algo y que escribiste algo. Mira, pues ya algo. Manolo tiene la respuesta. Creo que la semana pasada alguien nos escribió que deberíamos invitar a una mujer al programa. Entonces, por eso Tonatiuh. Me parece que preguntamos que cómo podíamos mejorar o algo así, ¿no? Ajá, sí, entonces dijeron que le invitáramos mujeres. Que trajimos una mujer en el estudio. Entonces Tonatiuh publicó en el Face de que quién de las nenitas. ¿Quién nenita o quién mujer? ¿Quién mujer? Quisiera venir al estudio. ¿Y nadie quiere venir? Pues. Así. Estás diciendo que se escucha bien feo. ¿Feo cómo? Feo. Feo como. Eduardo López dijo: se escucha feo. ¿Feo como programa de AM? ¿O feo así de que qué mal programa está haciendo este? ¿Feo cuando pasas así como una ciudad de mucha interferencia? ¿O? Yo creo que fíjate que este es un episodio de esos en los que más de 5 fans dicen: ¡ay, la chingada! ¿Yo qué estoy haciendo escuchando esta bola de idiotas? Sí, probablemente. Yo siempre digo es uno de esos episodios filtro. Ajá. En donde solo pasa. ¿No, nada más este? No, o sea, hay varios. Como los últimos 3, yo creo. O sea, si pero es, llegan a los mil, este es así como una marca, ¿no? Es una prueba para los una fans. Prueba así de. No, miren, entiéndanos, miren, es fin de año. Fin ya, de noviembre. Ya estamos preparando las posadas, ¿no? Las preposadas primero, ¿no? Sí. Luego la posada, luego que la Navidad, luego que el pavo, que el Thanksgiving, que la. Que los. Que Santos Inocentes. Que el Halloween. Ya fue que el Thanksgiving. Ya fue. Ya fue. Por eso digo que ya fue. Ya fue el Viernes Negro. Uh-huh. Sí, ya fue el negro. ¿Compraron algo el Viernes Negro? No, no compré nada, pero. Ahí para el próximo compramos. O sea, ¿no fueron a Estados Unidos el Viernes pasado? ¿Cómo? ¿No fueron a Estados Unidos el Viernes pasado? No tuvimos la oportunidad. Entonces, pues denos chance, estamos así. Malitos. Estamos malitos. Ahora estamos cenando. Estamos enfermos, estamos así como. Algunos aquí están empollando. estamos enfermos y cenando y no, el programa interrumpe nuestra cena. Exactamente. Pero a ver, pues amigo, ya tú nos ibas a hablar de un tema bien padre. ¿Por qué me echan a mí la bola? No, porque tú fuiste, te gustan. Sí, yo soy el culpable si sale mal, ¿eh? A ti es el que te gustan las bolas, ¿no? Fíjate que hace como un mes estábamos hablando del terrorista que cuando trataban los Zetas a... el Hezbollah, Zetas, sí. ¿Los Zetas contrataron al Hezbollah? O el Hezbollah, los Zetas. El caso es que ya es una mezcla. Eso te lo estás inventando, pero está bien, amigo, vas bien. Es un... Cállate, Originals. ¿O cómo le llamamos? Entonces nos propusimos aquí en Cállate dar el perfil para ser un buen terrorista. Okay. ¿Has prendido tu micrófono? Sí, Manolo, no te estás escuchando nada y... Ya. Ay. Llevas... ¿Cuántos minutos hablando? 3 minutos hablando y creo que es el momento que los escuchas disfrutar más. Sí. Sin voces en su... Esos fueron los 2 minutos sin Manolo. ¿Qué tal? Se notó la diferencia, ¿no? Sí. Ahora sí, Manolo. Aquí con ustedes, Manolo. Pues estábamos departiendo acerca de la nueva arquitectura virreinal. No. A ver, entonces. Ok. Hoy vamos a darles tips a nuestros queridos amigos. ¿Escuchas? Para cómo ser el perfil para ser un buen terrorista. Muy bien, amigo. Me gusta, sí, me gusta. Sí. Le doy manita arriba. ¿Buen terrorista? Mal terrorista. Ajá. ¿Buen terrorista? Buen terrorista, manita arriba. Mal terrorista. Mal terrorista, manita abajo. Buen terrorista. Ajá, muy bien. Mal terrorista. Entonces, controlador, trae algunas algunos tips. Algunas ideas. Algunas ideas, exactamente. Algunas imágenes. Que estábamos... Pero espérame. Estamos filtrando durante nuestra cena. Espérame, pero ¿para qué? Primero, ¿por qué queremos tener buenos terroristas, amigo? Lo que pasa es que ya los cachan muy fácilmente. Ah, ok. O sea, ya llegan a la aduana. Ah, eres terrorista. En las películas de Hollywood. Ajá. También. Estás narizón, eres terrorista. Sí. O sea, eres terrorista. Tienes cara así como de sospechoso. Tienes unas cejotas, eres terrorista. Abrazas de hermanos. Hablas diferente. ¿Quieres repasar a su país? Ajá. ¿A sus países? Ajá. No. Terrorista. Entonces estamos buscando una manera. El perfil, ajá. Nueva. Sí, muy bien, amigo. Del nuevo terrorista. Ya que el gobierno nos patrocina, queremos saber si algún algún grupo terrorista. Grupo islamita nos puede. Islamita. Muy bien, amigo. ¿Islamita no se dice islamita? Sí, se dice islamita. Si eres islámico. Islamenecita, güey. Islámico es la palabra. Islamamacita. Islamamacita. Ajá. Es sí. Que ya patrocina. Pero, aunque sean metralletitas, hombre. Ok. Bueno, entonces controlador tenía algunos tips. Sí, bueno, yo les decía, aquí fue el aire, que para ser buen terrorista tenías que tener cara de árabe. No. Pero ya quedamos que no, ¿verdad? No, eso es un mal terrorista. De hecho, esa es la primera cosa que no debe ser. Si trae, eso ya es muy 2001. Ajá. Eso ya es out. Entonces, ¿qué tienes que tener cara como de chapaneco? Es como si usaras unos tenis capris. Ajá. O si usaras a unos lacos. Sí. Ok. Entonces, ¿ahora qué cara tienes que tener? Pues a lo mejor de chapaneco. Yo creo que como hipster. Ah, hipster. Ajá, es muy bien, me parece. Como que hay muchos. Como se ven cool. Se ven cool, pero así de son bueno, así como diferentes. Ajá. Es como lo que está invadiendo el mundo, ¿no? Ahora, y los aparte, hipsters. Los hipsters siempre traen como artefactos electrónicos, ¿no? Sí, claro, traen su iPad 2. Su iPod 4S. Y nadie les dice nada porque es parte de... Sus lentes de pasta. Sus lentes, ajá. Bufanditas. Bufanditas, o sea, se ven como jotitos, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Entonces, como un gay va a ser terrorista. Ok. Entonces, eso podría ser el paso uno. Estamos ya aquí poniendo el... Pues dicen que los terroristas tienen apariencia normal. Intentan pasar desapercibidos. Sí, pero tampoco... Bueno, pero eso es lo que ellos piensan. Pues ellos piensan, me veo muy normal. Ajá. Pero estoy con mi turbante. Turbante. Ajá. Sí. En una colonia europea. Y también no hay que esforzarse mucho por hacerse los normales, ¿no? Sí. Porque sí. Si te estás haciendo el normal demasiado, puedes parecer sospechoso. O sea, ¿qué tal que? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, hermanos. Hola. Buenas tardes. Pero no, ya quedamos que árabes, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, patos? ¿Qué pasó? Yo soy normal. ¿Normal? Yo soy normal, yo escucho los Cállate podcast. Yo soy islamita. ¿Y soy de aquí de Tepitos? Pues no, ajá. O sea, ¿eso? No. Muy bien. ¿Cómo ser? Hipster. Ok, ya. Luego, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? puede ser un rubio, así como el de Dinamarca, de Holanda, Suecia, ¿no fue el que mató? ¿Sueco? Era Hitler, güero. Sueco. O sea, ¿te imaginas a un güero, ojo azul? Sí, lo primero rubio. Es decolorarte el cabello. Sí, exactamente. Tú te decoloraste una vez el cabello, ¿no? Sí, pero no era por terrorista. Todavía no. A ver, decolorarte el cabello. Sí. Sí. ¿Te rasuras la barba de 3 días así tipo árabe? Tienes que traer así la piel de bebé o así. Exactamente. Limpio. Bueno, ya pasemos del aspecto físico, ¿no? Ya vimos que debe ser así como... Ser católico. Cool. Ser católico. Definitivamente. Ser católico. Católico o traer, testigo de Jehová. O traer algo Morbón. Que indique menonita, que debe ser. No. Menonita. Los estos, ¿cómo se llaman? Menonita. ¿Cómo se llaman los menonitas en Estados Unidos? Mormones. Amish. Amish. Eso es. Amish. ¿No viste que agarraron a unos? Sí. Que madrearon. Concéntrate. Madrearon a otros, sí, ¿no? Sí, ahorita hablamos de eso. Que sí, son terroristas. Tiene que ver. Bueno, sí, tiene un poco que ver porque ciertamente un líder... Es una playera de la República Checa. ¡Un terrorista! ¡Terrorista! Sí. Un líder amish fue acusado de ataques, encierros y abusos. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, y abuso sexual. No, pero sí tiene que ver porque un amish, tú lo ves y es un señor así barbón, bonachón, que pues es buena gente. Que vende quesos. Pero resulta que es un... violador de mujeres. ¿De nenitas? Entonces, de un amish no sospecharías nunca. No, nunca. Un mormón jamás. Muy bien. Entonces, puede ser amish también. ¿No? Aquí en Guanajuato no hay amish. ¿Amish? ¿Amishitas? Amish. No. Como que en el norte del país, ¿no? En sí, Chihuahua. Ser mujer top model, ¿no? También. No, eso sí ya es sospechoso. Sí, que no has visto todas esas Miss Universo que han agarrado con droga y cosas así. Entonces no. Ya eso ya no. Bueno, aparte del aspecto físico, ¿qué tipo de habilidades debes tener? Porque, pues, digo, si vas a ser terrorista debes saber preparar explosivos o... Lo que estábamos diciendo hace rato, por ejemplo, no comprar todo tu arsenal en Costco, ¿no? O sea, voy a comprar a Home Depot. Voy a comprar todo en Home Depot de glicerina, mayonesa, azufre, mechas, blancas, no sé, güey, encendedores. Sí, ajá. Líquido para prender fogatas. Cilindro. ¿Cuchillos? Cuchillos, o sea, no debes de comprar todo eso en una misma tienda, ¿no? O sea, debes ir. ¿Una casa de campaña? Y por ejemplo, puedes ir de Oxxo en Oxxo. Ajá. Comprando, debes ser inteligente, pues. Pero en Mercado Libre compras tu rifle AK-47. O sea, tienes que variar. Yo digo que no tienes que comprar nada, todo lo tienes que fabricar tú. Pero es que ¿cómo fabricas azufre? La gente, cuando no sales mucho tiempo de tu casa, la gente va a empezar a sospechar. Ah, sí, es cierto. Tienes que ir al Oxxo, por ejemplo, al 7-Eleven, al Extra, ¿no? ¿Puedes mandar a tu vieja? Ándale. A un niño. Hecho es menos sospechoso todavía que mandes a tu vieja. Puedes comprar en el mercado. Comprando algunas cosas. A ver, marchantita, ¿cómo la pilita de azufre? ¿Para qué sirve el azufre, perdón? Pues, luce el diablo, ¿no? Sí. Para poner luce el diablo. El ambiente. Así de, en el avión huele a azufre. Esto es del diablo. Aquí huele a azufre, caballero. Exactamente, güey, para eso sirve. No, el azufre es como medicinal, ¿no? Sí, claro, güey. Sí. Te das unos baños, ¿no? Los azufres. Pues sí. Sí. ¿Por qué les da risa? Es la verdad. Por ejemplo. Ajá. Si quieres ser un buen terrorista, puedes ir a los azufres. Por eso, o sea, en vez de. O sea, no lo compras. No hay que comprar nada. Ahí está. Traes tus garrafones de agua de los azufres y nada más la destilas. Lo que pasa es que si compras cosas, es muy fácil caer en comprar otras cosas que ya que llevas el chocolatito, que ya vas a. Vas a la mega y dices, mira, ya. Ay, mira, están descuento esto. Están descuento los DVDs, déjame cosas compro. Que no Grey's Anatomy. Exactamente. Mira, están descuento los detonadores. Te quedas viendo Grey's Anatomy y ya no hiciste la bomba. Sí. Entonces mejor no vayan a comprar. Sí, no te vayas a comprar. Para ser un buen terrorista, no vayas a comprar. Sí, todo lo que puedas conseguir en la naturaleza, fabricar con tus propias manos. Ajá. Sí, cierto, tienes razón para ti. Sí. No, a lo que iba es que el peligro es que cometas el error de pagar con tu tarjeta. No, pues no, prohibido. Y entonces pues, te va a llegar la chota, ¿no? Ajá. Tienes que comprar en efectivo. ¿no? Sí, sí, sí. En efectivo, en billetes chicos. Porque también sigas con un billete de 1,000, te van a decir terrorista, ¿no? O sea, este güey, ¿por qué trae un billete de 1,000, no? Terrorista, porque hay lugares en los que no aceptan todavía billetes de 1,000 pesos. Por eso. Porque puede ser un terrorista. Puede ser un terrorista. Después del 9, el 2, sí, 2001. Entonces hay que pagar con puro suelto, ¿no? Puro de 10 y de moneda de 10. Pero tampoco con puras monedas, ¿no? Puras de 50. No vas a llegar con una bolsa de monedas. Puras de 50 centavos. Tienes que comprar así. Traes 50 pesos, 100 pesos en el Morraya, ¿no? Ah, ok. No vas a comprar una AK-47 de 7,000 dólares con pura Morraya. Puras de 50 centavos. Con puras de a 5 de tu colección del Bicentenario. Porque te van a decir terroristas. ¿Alguien colecciona monedas? Por cierto, perdón que me decía, pero... No. ¿De esas del Bicentenario? No. Ah, están chidas. Sí, dicen. ¡Terrorista! Bueno, luego está la parte de cómo colarte al avión sin que te cachen y todo eso, ¿no? En primer lugar, no hay que tuitear cosas como... Mañana a las 11 de la mañana les va a caer un secretario. No hagan eso. Deshazte de todos tus dispositivos móviles. Sí, o sea, no querés hacer el chistosito en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Querés hacer importante. Yo creo que tienes que desaparecer del internet, ¿no? Antes de decidir. No, porque se vería sospechoso. Sí, sería muy sospechoso. Entonces tendrías que seguir tuitando las mismas tarugadas. Exactamente, lo mismo que siempre. No poner todo mañana, todos caerán. Ajá, sí, no, pero es decir... Espinosa Paz es la onda. Ándale, ¿no? Eso está bien y a todo el mundo le gusta. No, pues pongan mexicana, allá voy. No, tienes que poner cosas triviales. Que no tenga nada que ver con aviones, ni trenes, ni torres, ni nada. Que tenga que ver con lo que todo mundo anda diciendo, así como dijiste de Espinosa Paz. ¿Vieron Espinosa Paz el sábado? O los Vázquez Boys, o cómo es que se llaman. Ah, sí, puedes decir. Tiene que hacer cosas como. Angie está bien apapachable. A ver, quiero aclarar ahí un punto. Porque yo dije que la niña estaba linda, pero pues, está bien, amigo. No, quise decir que era una niña bonita. No, con ningún tipo de terroristas. Estamos hablando de terrorismo, ¿no? Bueno, ok. Luego, si vas a usar tu dispositivo portátil para detonar la bomba, digamos tu iPad, iPod, tu teléfono con Android, quítale el Angry Birds. Porque si vas en el avión jugando Angry Birds y tienes que detonar la voz, se te va a pasar el tiempo. ¡Ah, ya aterrizamos! Sí. Yo no maté al puerco este. Muy buena idea, muy buena. No lleven, cállate poco. Oh, exactamente. No usar el iPad 2, o sea, no la más nueva, pues, o sea, usa una viejita. Wey. Pero también te puedes ver sospechoso si no vas jugando a Angry Birds. O sea, si nada más traes tu iPad así, así de cargándola, ¿no? Así en el brazo. Eso es anormal. No, tienes que estar, pues, no sé, así. O tomándote unas fotos, de... Papi Lord con Dog Face. Sí, ándale, eso puede estar haciendo. Checando mi Raybook. Exactamente. O sea, está checando mi Raybook. Ya de entrada no es terrorista. A ver, entonces recapitulando. Ajá. Rubio. Hipster. Ajá. Amish. iPad. Sin acentos, sin acentos raros. Consumo mediático, mediano. Así, menudeo. Ajá. Y de la naturaleza de preferencia. Con tu bolsita de azufre que recolectaste en los azufres. Exactamente. ¿Y para qué va a servir el azufre? No sigo con la pregunta. En el avión. ¿En qué momento vamos a usar el...? No sé, pero suena explosivo, caballero. Pólvora. O sea, no trae una bolsa de pólvora cargando así. Sí, no, pues no. Esa sí no es buena idea. Y sobre todo, no traer una playera de... Yo soy terrorista, ¿no? O mueran todos, vívala o... No, lo que no debes traer es una playera así como del Che. Con una estrella roja. Se trae una playera de Jesús. No, se vería más sospechoso, ¿no? Sí, no, también eso. No. Eso no, porque... Pues, sí. No lleven playera, entonces mejor váyanse. camisa de Hitman. Una camisa Lacoste. Polo. Ah, es una playera Polo, Lacoste, tenis, K-Swiss. Un disfraz de mi rey. Exactamente. Muy bien. Mientras vas en el avión o en donde vayas a... Pero hacer explotar todo, no tienes que estar sabroseándote a la azafata o a la que va al lado, porque si no también se va a ver sospechoso, ¿no? ¿Te la tienes que sabrosear? Sí, te la tienes que tirar en el baño. Para esto es el azufre. Hay casos que nunca supimos por qué el azufre, pero suena peligroso. Puede ser necesario en algún momento. Para algo están los volcanes, güey. Sí, exactamente. Ahora. La técnica de los secuestradores o los terroristas de 2001, fue que primero tuvieron que aprender a volar aviones, o sea, pilotarlos para poderlos secuestrar. Pero pues ya sabemos que cualquier persona que vaya y pida una clase de aviación, pues sí puede sonar bastante sospechoso, ¿no? No, por eso tienes que empezar desde cero. Ajá. Ya, construir tu propio avión. Debes como... empezar a jugar al avión. Un avioncito de papel y luego construyes tu propio avión y lo empiezas a volar. Como los hermanos Wright. O vas a la escuela donde aprendieron a pilotar los de los helicópteros que se caen aquí en el país. A lo mejor ahí no les piden muchas cosas. Ajá. No te ves. Ah, está difícil, ¿eh? Siempre hay clases de pero no necesariamente puedes que ser en un avión. Y decir, es que quiero ser chofer de avión de secretaria. Entonces, sí, pásale. Y no se va a ver sospechoso. Eso sí, entran. Ten tu credencial, ya no necesitas nada. Súbete al avión. Exactamente. Tu examen en un avión. O tu examen de vuelo. Pero rico. También puede ser en un tren o en cualquier cosa, ¿no? En un barco. No, hace mucho que no pasa algo en un barco, ¿no? Lo del Titanic. Sí, bueno, ya. Lo del Titanic fue unos terroristas, ¿no? Un atentado en un barco. Sí, porque además, acuérdate que dijimos que tienes que ser hipster. Los hipsters ya van en contra del mainstream. Sí, claro. Y el mainstream es volar un avión, poner una bomba en un edificio, eso ya está... El tren. Esto tenía que ser así medio indie, no, entonces como una carreta de paja. Atentar contra un mandatario. Sí, eso ya está, ya, o sea... Atentar contra el papa, Te vas a alguna zona rural, buscas un viejito con su carreta de paja. Atentas contra el... Te metes entre la paja y... Le metes unos explosivos al burro así en el... ¿Rellenas a un burro de explosivos? Va el viejito cantando country. Y atentas contra el más pobre del pueblo, ¿no? Pues sí. Porque sería indie. Indie, exacto. Sería la onda. Ajá. Muy bien. O secuestras a Britney Spears o algo así. Alguien que no le importe a nadie. ¿Cómo se llama el de auto increíble? Sí. Hasenhol. O sea, lo secuestras y nadie se va a dar cuenta. Bueno, ahí está el nuevo terrorista propuesto por Cállate, por si terrorista 2.0. Así es. Exactamente. Como siempre, con ideas nuevas. ¿Y viste que ya salió la web 3.0? ¿Ya? Ya. ¡Wow! Hablaremos de eso y más. Más adelante, en algún episodio del próximo año. Así es. O del otro. O del otro. Cállate Podcast. Si no te gusta, pues... Chúpanos las bolas. Chúpanos las bolas. Bolas, bolas, bolas. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Tenemos a la chica Tacuben de la semana, Yunis. A ver. Yaya Briseño. Briseño es tu prima también. Hola, Yunis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ya se agregó acá? Ya Abdel dice que mandemos saludos a la bandera. Se elevan. No, eso sí, bandera. Ese no es el himno nacional. Sí, cierto. ¿Nos pueden multar? ¿Dijiste? Multa. ¿Quién nos va a multar, Manolo? No sé. Ya ni secretario de gobernación tenemos. Yunis. Jaya Briseño es una nenita que le gusta oler flores por la mañana. Okay. Huéleme esta. Y Chelita dice que ella se quiere venir. Traigo una florecita. Ay, Chelita. Chelita, ¿te ayudamos? Que hasta levantó la manita. Ah, mejor bájala. Te serviría más. Y dice Eduardo que Chale y Rafa y sus perversiones. ¿Qué dije ahora? ¿Quién y dijo que eso? Su hermana no vino hoy. Pero que anda lavando trastes. Ah, muy bien, eso es. Con su trajecito de terrorista. De mate. De mucama. Sí, con su trajecito terrorista. Su delantada, su minifalda negra. Negra. Sí. Su gorrito blanquito. Ajá. Muy y, bien. Y diciendo, ay, señor, disculpe, se me cayó una cuchara. ¿Cómo detectas a un terrorista argentino? Dice Cristian Vélez. Tiene una camiseta que dice, soy el mejor terrorista del mundo. Soy el 10. Sí, no, un argentino no sería muy, muy buen terrorista. Son demasiado... Llaman mucho la atención. Aparte llegarán así con borra. ¡Explotarán! ¡Explotarán! ¡Del avión de explotar! Ay, ay, ay. ¡Vamos, pibe! ¡Que van a volar! Nos están pidiendo nombres, dale, de terroristas, pibe, dale. Sí, no, no he dicho. Chelita quiere su nombre de terrorista. Ahorita, Estados Unidos tiene una lista con 325 mil nombres de terroristas. ¿325 mil? 326 mil. Tienen problemas. Imagínate si hubiera 325 mil. Ya estaríamos. Ya, ya Estados Unidos ya, ya no existiría hace un buen rato, ¿no? Un buen nombre de terrorista sería Osamita Delgado. No, no, porque es Chelita Bin Laden. No tiene que ser Islam. No. Es el nombre de un o quieres el nombre de un buen terrorista. Es diferente a nombre. Mira, aquí es que estoy buscando y todos están madreados o como muertos. Todos los terroristas. Sí, eso ya no está in. Bada Abdul Rehman. ¿Rehman? Rehman. Rema tu bote, remaste a llegar. Y Samal Khan. Samal Khan. Ese tiene el nombre como de, ¿cómo se llama estos? De Maya. Estos indígenas. Maya. Mayas. Estos personas que vienen en la península. Estas personas que estaban aquí antes. De Maya. Una muñeca mal hablada indigna a padres de familia. ¿La deberíamos anotar? No, no lo hemos dicho. A ver, échatela. La muñeca que habla es vendida por la cadena de jugueterías Toys R Us. En sus balbuceos dice las palabras Crazy Bitch. Crazy Bitch. Sí. En Estados Unidos están vendiendo una muñeca que provocó indignación entre los papás. ¿Y entre las mamás? Papás, quienes a pocas semanas de la temporada navideña pidieron a la cadena de jugueterías que la vende, que la retire del mercado. ¿Que la vende y que la retire del mercado? A ver, que se la vende, que se la retira del mercado. Pásele, pásele, lleve la muñeca mal hablada, se la vende y se la retira del mercado. ¿Y cómo es? ¿Será de esas que les jalas una cuerdita y dicen, chinga tu madre? Ma, you're a crazy bitch, mamá. En español. Pero lo que leía es que supuestamente, o sea, lo que dicen los de la juguetería es que nada más balbucea cosas que balbucea. Que los me papás entendieron mal. Que nomás están así como escuchando de más. Pues y sí. Que nomás dice, madre, cabrón, el puto. A lo mejor la alteraron, ¿no? La muñeca. Unos terroristas, unos terroristas. Un fabricante de juguetes puede ser un buen terrorista. Como hace poco hubo una muñeca que creo que era Barbie, que tenía incluida una cámara. Y la sacaron del mercado porque pues sí se prestaba que algún Manolo cualquiera la comprara y... Mira, hijita, bueno, no hijita, pero sí. A ver, niña, ven, te voy a arreglar esta muñequita. Y ya le activaba la cámara y ya podías ver tú. No, ni eso pasó por internet o algo así. Como no entendí. Mi muñeca es... Güey, pon atención, cabrón, déjate. O sea, sí, pero no entendí que... La muñeca tenía una cámara de video integrada. No le expliques, güey. Ya. Vas a dar media hora en eso, güey. Entonces se podía prestar a que alguna persona malintencionada usara la muñequita para ponerla en el cuarto de alguna niña. Que tú se la regalabas a alguna nenita, güey. Ah, está bien eso, ¿eh? ¿Dónde la venden? Ya no las venden precisamente por eso, mira. Exacto, Tom, exacto. Les gustó. A ver, quiero hacer una pregunta al respetable. Ya el día de hoy creo que se terminaron los gags que hicimos. Bueno, ¿qué hice? Fueron como 8, creo. Somos un equipo. Y nadie ha dicho, están chidos o qué basura es eso. Ni siquiera se han dado cuenta que existen esas cosas, güey. Piensan que sigue siendo parte del programa. Como que no hacen bueno, gracias, qué amables todos. Fíjate que, según esto, hay una lista de juguetes peligrosos para la temporada navideña. Pero está muy aburrida y no la vamos a ver. ¿La podemos comentar ya que se acerca la época navideña? Ya se acercó. ¿Cuándo vas a subir este episodio? Como en Navidad. Entre Navidad y Año Nuevo. Pero sí que podemos ir. Podemos ir. No, pero está aburrida. ¿Las 12 uvas? Pues a ver, di algunas. Aparte se acabó el programa. Está muy aburrida toda. No tenemos nada de qué hablar de todos modos. Ya se acabó el programa. Mejor a lo que vamos es a una lista de los juguetes más peligrosos de todos los tiempos. Son 285 juguetes. ¿Qué diferencia fue con lo que habías dicho? Que las que publican es anual. De los juguetes peligrosos del año. Ya. Que salieron del mercado, como esa Barbie, por ejemplo. Hay unos juguetes anuales que son peligrosos. Que son muy peligrosos. Sí, también debe haber, ¿no? Es, yo creo que así sí. De juguetes sexuales uno que se han retirado del mercado. Uno por, que se te vaya por allí. ¡Pup! O que se le desprenda un pedacito. Algo así. ¿Cuándo me debes buscar esa lista de? O que te dé toques. O que se astille. Sí, que dé un pico. Mejor deberías buscar esa lista de los juguetes sexuales más peligrosos. ¿Juguetes sexuales más peligrosos? ¿Quieren saber? No. Enfócate no. a lo que ibas a decir. Ah, bueno. Por ejemplo, por tenemos favor. Un juego de esos de química, de mi alegría, llamado Quimicefa. Quimicefa. ¿Quién pide eso, no? Mamá, yo quiero un Quimicefa para Navidad. ¿Y de qué se trata ese juego? ¿No dice? A lo mejor el juego preferido de los terroristas del futuro. Lesiones potenciales para el jugador. Ajá. Quemaduras de tercer grado. Desprendimiento de retina. Chale. Está bien, ¿no? Ajá. Otro que se llama desprendimiento de pene. Escalectrix. Ajá. Atracón. Suena peligroso. Atracón en boxes. Ah, cabrón, ¿qué será? Son como unos cochecitos de carreras. Ajá. Uh-huh. Ok. Lesiones potenciales para el infante jugador, intoxicación o asfixia. Eso es. La mayoría de los juguetes. Cualquiera, ¿no? Como que tienen partes. Bueno, hay otra cosa que es el kit para cazar a Bin Laden. Arma de destrucción masiva. Ay, no manches, sí, es cierto. Está chido, mira, tiene un Bin Ladencito y varias armas y esposas, sí. Pistolas. Trae una figura de acción de Bin Laden. Y el peligro es que te puede provocar una lesión ocular de un balazo. Lo vamos. ¿Sí? Oh. Ojalá te puede castigar. Vamos. El peligro para los niños musulmanes es que Alá los puede castigar por estar jugando a eso. Sí, sí. El futbolín, a la mesa así de futbolín. Ah, ese sí te puede dar uno de los. ¿Pero esas son las de todos los tiempos o las? Las de todos los tiempos. Sí, Rafi. Sí. Golpes en la mano, pecho, estómago o zona genital. Impactos con la pelota en la cara. Eso te puede pasar. Sí, pues sí. Pero sí, se llama futbolito. ¿Cómo futbolín? Aquí dice futbolín. Se llama futbolín. Pues es que este es el mundo de Tona. A ver, estamos en la sección de Europa. Claro. Eso de claro. Son los 10 minutos de Europa. La que pasan en Radio Universidad, la Deutsche Welle, no sé qué. Deutsche Welle. Esa madre. Eso es alemán, pero. No. Por eso, ¿qué dije? Que en Europa, Alemania está en Europa, ¿no? Ah, y en alemán se dice futbolín. No les digo. Eso es el minuto de Europa, en la seco de Europa. La Deutsche Welle es. La Deutsche Welle es. Es que se escribe. Las canicas. Así es. Las canicas. Son peligrosas. Las canicas. Chécate, hematomas en dedos, uñas rotas. Ay, no. Ay. Yo por eso dejé de jugar las canicas. Ay, sí, la verdad. Impactos en cara y asfixia. Pues si te las tragas. Si te las comes. Pues o sea, todo lo que juega la gente pobre es peligroso. La gente pobre. Oye, yo jugaba las canicas, ya nadie juega las canicas. Bueno, pero ahorita ya todos los niños pobres yo creo que juegan las canicas, ¿no? Que no, no tienen ya para los niños pobres andan en canicas, pero no juegan a las canicas. Tienen por lo menos ahí su Nintendo o cosas así, ¿no? Creo. ¿No? Bueno, a los muy, muy pobres, pues no, pues pero. Es que me refiero. Pero esos no existen. Esos son un invento del gobierno. De los medios. De los medios para que votemos por el PRD. El horno cocinitas. Eso debe ser peligroso, ¿no? Pero todavía lo venden. Quemaduras de tercer grado. Calambres. Por estar agachada en el hornito. Por meterle la mano. No, se refieren a los toques eléctricos, ¿no? Calambre. Ah, calambre. Claro. Salvatore. Calambre. Calambre, Salvatore. Hombre, que en América son toques. ¿Cómo dice? ¿En dónde? En Sudamérica. Toque eléctrico. Y riesgo de incendio, por supuesto. Ah, sí, no. No, sí, sí nos dijeron que sí nos dijeron un día que estaba. El balón saltador. Como ese que traes aquí. Que tiene mantón. Sí. Ah, tu balón. Es una bolota, una pelotota que tiene una. Mis hijos le dicen boinga. Una garra, no sé qué madres. ¿Boina? Boinga. Boinga. Boinga. Balón saltador. El boing. Fracturas craneales. ¿Ese es un juego? Luxaciones y torceduras. No, pues sí. La espada de los Power Rangers. Extracción ocular. Ay, güey, no manches. y hematomas internos. Ay, cabrón. O sea que imagínate. No, no manches. Y es que luego hay unos niños bien alucinados. Violentos. Ay, sí, yo no me juntaba con ellos. No, pues no, güey. Sí, güey, deja de estar los que digo. Pequeño pony, güey. Güey, a ver, voy a pedir respeto. Respeto. Porque no me respetaron todo el programa. Bueno, dime. Que te defienda tu hermano, güey, cuando esté aquí. Defiéndeme. Okay. Hay niños que son muy agresivos y sí, que se toman muy en serio eso de ser. Te voy a pegar con mi pequeño pony. No, un golpe con los pequeños ponis y te sí, venía sí, dando un moretón. ¿Están bien duros los pequeños ponis? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Nunca te pegaron con un pequeño pony? Mira, pues, ¿no? como el. ¿Nunca te aventaron un pequeño pony a la cara? Está peligrosa, mira. Con las patas así todas duras. ¡Pah! ¡Ay, con las patas todas duras! Desprendimiento de retina. A ver, tenías las patas duras. Desviación de tabique nasal. Y retraso mental. Crecimiento de nariz. Mira, ese pinche juguetito está peligroso, güey. ¿Te acuerdas del Twister? ¿Se acuerdan del Twister? Ah, sí. ¿Del Twister? Ajá. ¿Twister? ¿Puedes el Twister? El Twister. Embarazo. Embarazo. Embarazo. Erección. Para mandar mensajes. Erección. Yo nunca jugué ese. Precoz, eyaculación precoz. El Twister es el de, como dijo acá, con torceduras y luxaciones, nada más. Es el microblogging este, ¿no? Riesgo de caídas y hematomas. Ajá. Riesgo de caídas, pues sí, porque no es peligroso. ¿Ah? El Twister no es peligroso. Te vas twisteando y pues vas viendo tocar tus celulares. Es peligrosísimo. Móvil y pues te puedes callar. En el Twister. La frutería de Playmobil. Estoy en desacuerdo con esto. La frutería sola. Ah, ya sé. Me imagino que muchos niños se quisieron comer las frutitas o algo. Multitud de componentes pequeños replicando alimentos. Ah, asfixia o intoxicación. ¿Todavía hay Playmobil? Sí, sí. Están chidos. También creo que toda mi infancia fue peligrosa. Sí. Viviste al borde del peligro. Pero no tuviste la frutería, ¿o sí tuviste la frutería? No, pero es que el comprador no se acuerda de la infancia cuando era pobre. Tenía cochecitos de madera. No, pues chécate. De corcholatas. Laboratorio de energía atómica. Mi alegría. A ver si se ve bien sesentero. Una amplia variedad de cánceres. Piel tornasoleada y fluorescente. Vamos. ¿Qué tiene? ¿Plutonio? ¿Uranio? ¿Quiere que su hijo se gane la vida en el laboratorio de los Álamos o vendiendo proyectos secretos a Irán? ¡Sí! ¡Sí! Pues corre a la tiendita a comprarle el Atomic Energy Lab. ¡Órale! El 59. Es de 1959. Antes de que se descubriera que... Un par de fragmentos de uranio y plutonio venían... Debe tener azufre. Es cierto. Sí. ¡Tu mamá! ¡Qué chido! Pues no puede ser posible. El niño mordiendo un pedazo de... plutonio. Debe tener plutonio, uranio y azufre a huevo, güey. Azufre. Y su de azufre por si algo. Por si sirve para algo, güey. Con un peso de plutonio metido en la nariz. Ese es el más peligroso de todos los tiempos. Me imagino. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué se suelta? Yo pensé que juega pedradas. Bueno, hay... Bueno, todos los juguetes son peligrosos y vamos a todos eso, los ¿no? niños son peligrosos. Los niños son peligrosos. Las avalanchas eran peligrosas. Ah, sí, los triciclos eran las peligrosos. Bicis. Las patinetas. Sí, ¿no? Jugar a las muñecas es peligroso. Sí, las Barbies pues, son peligrosas. Si juegas mucho de niño así como tú, Manolo, sí puede ser peligroso. Mira. Homosexualidad. Inseguridad. Oye, güey, ¿tú entonces qué jugabas de niño que tenías tantas enfermedades, güey? Yo jugaba a aventarme de un triciclo. A los microbios. Por una bajada de... Vamos a jugar a los microbios. Ándale, tenía un laboratorio de la guerra biológica. Y en el medio... Tu primera tifoidea, de miente. Tu primera, con juguetes me alegría. Te enfermamos, toxicamos... Sí, esos juguetes de alegría daban cosas. Alegría. No, a mí siempre me dieron como lástima. Ay, sí, güey. Soy. Pues sí, pues es que primero anunciaban así todos los de Mattel, He-Man y cosas así chidas. Y de repente, con su alegría, pinchaban unos niños mexicanos. Y los otros todos güeritos, regordetes, chapeateaditos y todo. Y acá la calidad de televisión de los 70s. De hecho, todavía están bien malos los comerciales de mi alegría. Sí, sí, sí. Están de hecho, es como los comerciales que salen en. Te bajaban a tu realidad bien gacho. En Chabelo, ¿no? Ya ves que sale. Son como los comerciales de se ganará un título de se ganará una bicicleta Bimex Y luego el segundo lugar se llevará una dotación de dulces de Ricolino. Así bien de cada, así como el segundo lugar. Sí, el segundo lugar ya era super loser. Sí, claro. Pero sí estaba chido lo de Chabelo, ¿no? No, pero sí, lo que dice Manuel es cierto. El primer lugar tenía buenos, buenos premios. Pero ya el segundo, tercero ya eran así de... Su dotación de... El premio de consolación. De panditas. Sí. De panditas y... Y esta cosa... Paletas payaso. Paletas payaso. De Frutzi. Ah, tú puedes hablar como... como... ¡Una, dos! Muy bien, amigos. Gracias por el tema. Estuvo... ¿Algo más? Nada. Ya acabó Vero de lavar los trastes. ¿Ya terminó? Ya vino. Bueno, muy bien. Y este... Tacuben dice que Tacuben es nombre de terrorista. Chacolero es nombre de terrorista. Y Andrea dice que nos ha recomendado, que si se ganó algo. Sara Mons quiere su nombre. Ah, no. Abdel, Abdel sí es nombre de terrorista. Abdel, ya, ya tiene su nombre, Abdel. Sara es su nombre de terrorista y. Sara Mons dice: hola, ternurines, quiero mis saludos. ¿Eh? Andrea Acevedo. ¿Cómo fue ese último? ¿Eh? Es que sí, porque... Pues así dice, ¿no? Sí. Sara, ¿quieres ser la nueva locutora de Cállate? Sara. Sara, bienvenida. No sabemos cómo sepa. Es que es algo muy feo, pero... Abdel Dionisio está súper contento porque llegamos a 963. ¡Woo! Y la semana pasada ya estábamos en 964. No, se murieron tres. Yo creo que a fin de año sí llegamos a 900. Eran los dos hermanos que se murieron de un ataque cardíaco. Ah, ah, eran fanáticos, sí, de Calle. Salvatore, Guido, Mario, Mario, Luigi. Ma, qué cosa. Alberto Mario. Alberto Mario. Oye, ¿y Vero sí lava bien los trastes? Se ve que sí, sí la hace para los trastes, ¿no? Es, sí, está bien. Oigan, ese, yo quería cambiar de un poquito de tema, quería dar un giro. Querías dar un aviso importante. Creo que nuestro amigo José... Nuestro amigo Pepe. Pepe Salvatore. Creo que está trabajando con Deepak Chopra. O algo así, güey, porque creo que están dando mensajes de paz. Y... Ajá. La verdad no sé si esté trabajando con Deepak Chopra, con el Dalai Lama. Con Carlos Trejo. Con Carlos Trejo, con este Maussan. Maussan. O hasta haciendo un negocio aparte. Ajá. O ya se va a salir de la medicina, pero anda como en cosas raras últimamente. Oye, la pregunta es: ¿quién es Pepe? Perdón, que. Pepe. Sí, Pepe. Ok. Nuestro amigo Pepe. Hola, el toro. Pepe el toro. Mira, ya tengo el. Está bien. Deberías ir a uno de esos, güey, te hace falta. Sí, ¿verdad? A uno de esos cursos de... Caída, de ese momento ya quitaste tu diploma. Ah, sí, ya quitaste tu diploma de... ¿Ya viste? Sí, de gerente de... Gerente de proyectos y puso un cuadro de flores. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? Es que ya... Y aparte lo tiró. Sí, lo tiré ya, güey. ¿Por qué? ¿Te agüitaste por la carrilla o qué? No, no, lo que pasa es que hoy precisamente mi trabajo me... Como que me dieron a entender que no estaba... No era seguro mi trabajo por este año. Entonces, pues ya. Llegaste y te enojaste. Me enojé y lo tiré de la basura. No, la verdad es que lo cambié de lugar. Lo nunca me ha gustado tener. Busquen, buscando el diploma de Manolo. Nunca me ha gustado tener fotos ni nada en mi casa. Entonces lo metí del cuarto nada más, a uno de los cuartos. Lo deberías de subir al Face. Bueno, muy bien, muy bien. Ya tengo el nombre de terrorista para Chelita. A ver. Chelita Kaboom. ¿Nos gusta? Está bonito, ¿no? Está padrísimo, me esforcé. Eduardo López, que también quería un nombre terrorista. Sara TNT. Eduardo TNT. Vero Azufre. Tacuben Nitroglicerino. Ya, gracias. Bye. ¡Vámonos! Sara Mechas. Sara. Sara Mechas. Son nombres de terroristas, son nombres de terroristas para todos. Eres lo que más quieres en este mundo, eso eres. Bueno, vámonos. Buenas noches. Se bañan. Dice Sara que acepta nuestra invitación a ser locutora de Cállate. Bueno. Bye. nadie puede ser más guapo que Tonatiuh, ¿verdad? En el Cállate. ¿Cómo? Nadie puede ser más bonito que Tonatiuh para que sea locutor de Cadets. No, por supuesto que no. Ni siquiera esta discusión, ¿eso por qué? No, es que por Sara, que quería que aceptó nuestra invitación a ser locutora de Cadets. Ah, no, no. No, discúlpenos, Sara, pero ese lugar ya lo tiene aquí. ¿Se acuerdan de Claudia Isis? No, que queríamos una mujer. Pues ya te tenemos a ti. Ya tenemos. Sí, ya. Como que estás agarrando ese rol de papel. Ajá. De verdad es que sí, güey. Te estás afeminando mucho. Andrea, la próxima semana deberías de llegar ya disfrazado de... Ya vestida de señorita. Andrea, ¿quieres un nombre de terrorista? Ajá. Ay, pero dice que los lava muy bien. Muy bien. Y Tacuben dice que tenemos voces de depravados, sexuales, maniáticos, zoofílicos, necrófilos, necrófilos, bestiales, hipsters. ¡No es cierto! Ese es Tonatiuh, yo creo. Bueno, ya vámonos, güey. Ya nos pasamos mucho tiempo de bla, bla, bla. Sí, ya. Ya manden saludar a todos sus fanáticos y vámonos. Adiós. Andreita es. Los fanáticos son terroristas, ¿no? Pero son fanáticos religiosos. Uh-huh. Es que está mal dicho, fanáticos, ¿no? Ya vámonos, ya. Ya habíamos dicho eso, ¿no? Alguna vez. Andreita es. Andreita. 9-11. Yo iba a decir exactamente eso. ¿Sí? Ay, estamos unidos. Es que te está defendiendo. Si no nos da un infarto hoy. Ya le puedes decir a tu mamá que te defendió. Sí, sí, ya. Gracias. Bien, mamá, mi hermano y yo. Nos unimos bien bonito en un momento familiar. Bueno, el próximo año ya nos traemos una chica, cállate, ¿no? Ya hace falta. Manden sus fotos. Ahora quieres un nombre de locutor de Cállate. Chao. Eres Vero Tona. Tacuben Gruñón. Sí, Tacuben Gruñón. Eres Sara Adorable. ¿Por qué Andreita trae peluquita rosa? Porque es Andrea. Se volvió travesti. Es Andrea Controladora. Ok. Se quiere parecer a. ¿Cómo se llamaba la de la que le gustaba a este mono? Ay, cabrón. ¿A mí? No, a este. ¿Shakira? No, de peluquita. Ah, ¿la de Lazy Town? La de Lazy Town. Ah, Stephanie de Lazy Town. No, no me. No. No. Está grabado. Bueno, señores, nos vemos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue. Cállate. Podcast. Tonatiuh. Adiós. Rafa. Nos vemos, amigos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Mándalo. Buenas noches. Bye. Mándalo. Hasta luego.